Muy buenos días a toda la audiencia de la radio, aquí en este domingo espectacular de elecciones en la provincia de Córdoba. Un clima, la verdad, que ha acompañado, y nos acercamos aquí a la Escuela Magdalena de Charles en Villa de las Rosas, uno de los lugares principales de votación ahí de este pueblo. La verdad que se ve mucha gente adentro de la escuela, mucha gente circulando alrededor. Así que bueno, vamos a estar aquí charlando un poco con distintos integrantes de las cuatro listas que se presentan para hoy. Y bueno, vamos a también después ver cómo se palpita ahí los resultados, para qué hora más o menos se sabrá quién va a ser el nuevo intendente de Villa de las Rosas. Estamos ahora con la presencia de Javier Oviedo, uno de los candidatos para estas elecciones de hoy. Javi, gracias por tus palabras. Contanos cómo se viene desarrollando el comicio y bueno, cómo la estás pasando vos en este día. Hola, ¿cómo te va? Mirá, la verdad es que estoy muy contento porque se viene desarrollando un acto eleccionario con total normalidad, por lo menos acá donde estoy yo, en la Escuela Magdalena T. de Charles. La verdad, una alegría porque vivimos una fiesta de la democracia, donde vemos participación de los vecinos, la alegría de los vecinos. Vernos como cada 4 años, la verdad que me pone muy contento, y vemos un muy buen clima. Entendemos que va a ser una elección tranquila, un escrutinio tranquilo, así que bueno, vamos a esperar el resultado con mucha ansiedad y con muchas ganas. Estamos aquí en la puerta de la escuela nuevamente, en este caso con Matías Fernández. Muy contento, el día está muy lindo y bien, yo creo que a grandes rasgos, Pablo, está todo muy lindo. Hubo un pequeño episodio a la mañana, que yo dejo la puerta abierta que haya sido un accidente casual, pero es bastante evidente que fue a propósito, que me rompieron la puerta del auto, pero bueno, eso pasó. Después todo muy bien, una alegría enorme, la cantidad de gente, no sé si vos crees lo mismo, pero yo siento que, bueno, eso lo vamos a ver después, la cantidad de gente que vino a votar, nada, y por ahora tratando de disfrutarlo, tratando de que la ansiedad no me carcoma, y ahí estamos en el búnker, digamos, del Pueblo Unido para festejar, pase lo que pase, porque de cero que empezamos a esto ya es una fiesta para nosotros. En este momento estamos en el patio aquí de la Escuela de la Magdalena, con una media sombra gigante que aporta un poco, ¿no? Porque obvio, obvio. Aporta a tapar un poco el solcito, porque la verdad que se puso muy lindo a esta hora. Bueno, y estamos acá con Loli Gardini, integrante de la lista de... De la lista de Tofo Domínguez por Juntos por el Cambio, ¿sí? Y nosotros a esta altura ya estamos un poco cansados, pero re bien, estamos contentos. Estamos sorprendidos por la cantidad de gente. Digamos, a esta altura del comicio llevamos más de un 60%... de gente votando. Creo que los que somos opositores en este momento a la política del oficialismo en Villa de la Rosa, tenemos más o menos como un mismo norte, ¿no es cierto? Que es la de darle al pueblo más participación, una democracia, una mejor calidad de democracia, más participación, más transparencia en la gestión. Creo que por eso, porque más o menos el diagnóstico lo tenemos todos más o menos parecido. Lo que le hace falta al pueblo es lo que le hace falta al pueblo, ¿sí? Lo que no tiene el pueblo, ¿no es cierto?, es una gestión transparente. Estamos ahora aquí en la puerta de la escuela con Félix Altamirano, uno ahí de los que hoy ahí se le animó ahí a esta postulación. Bien, la verdad que muy tranquilo. Bueno, se ha visto todo en tranquilidad. No ha habido ningún sobresalto, digamos, en las 3 escuelas que he estado participando. He estado visitando, viendo cómo se desenvuelven los fiscales y todo está bien. Todo ha sido en orden. Mucha adrenalina, obviamente, una expectativa tremenda, esperando que se cierre a las 18 horas para trabajar por el resultado. Optimista, por cierto, muy optimista en esto. Hemos sido optimistas todo este tiempo de campaña y hoy estamos esperando el resultado final, ¿no? Vamos a luchar, con hechos y con obras vamos a triunfar, y que Villa de la Rosa sea un gran lugar. Y no me pueden parar, por el mismo camino vamos a continuar, salud y educación nunca nos va a faltar, y que Villa de la Rosa sea un gran lugar. Y no nos pueden parar. ¡Cuánta alegría! No hay palabras para describir lo que siento. es una emoción enorme. No hay palabras. Les juro que no hay palabras para agradecer. Para agradecerles a ustedes, primero que nada, que me han acompañado y que nos han acompañado de Quique y que han acompañado al próximo gobernador. Quiero pedir un fuerte aplauso por este equipo que me ha acompañado. Por este equipo que me va a seguir acompañando. Hoy dimos una demostración de democracia. Dimos una demostración de lo que somos los voceros. Gente tranquila, humilde, que queremos vivir en paz, unidas. Quiero agradecerle a una gran persona, Quique Sheura. El próximo legislador del departamento San Javier. Yo creo que hay que terminar de una vez por todas, en todos los niveles, con las campañas de odio. Por favor, les pido. Eso no es de buenos serranos, de buenos transerranos. Quiero agradecerles mucho a toda la gente que me ha acompañado en esta campaña, amigos de Villa Dolores, de distintas orientaciones políticas, amigos de otros pueblos de Tras la Sierra, amigos intendentes, un montón de amigos que hoy están presentes, algunos aquí y otros no han podido venir. Yo soy un hombre agradecido a la vida, a Dios y a las personas. Así es que, la verdad, muy feliz y muy feliz de asumir este compromiso. Haré todo lo que humanamente pueda. Lo que no sé, lo consulto. Lo que no pueda hacer solo, buscaré hacerlo con gente que me acompañe. Pero siempre tratando de interpretar los sueños y los deseos del pueblo hoy. El Javi es intendente, Quique legislador. ¡Olele! ¡Olala! El Javi es intendente, Quique legislador. ¡Olele! ¡Olala! El Javi es intendente, Quique legislador.